Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. En ocasión del 80º aniversario de la radiodifusión en español, el 1 de agosto de este año, se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha, está dedicado el ciclo de programas de Leonardo Kosichev, titulado De Radio Moscú a La Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos y asimismo se expone en la página web de La Voz de Rusia. La emisión del día se titula El Colón de la Radiodifusión en Español. Las emisiones directas desde la Unión Soviética al exterior comenzaron todavía en 1929 en alemán, francés e inglés. Y el 1 de agosto de 1932, por primera vez, sonaron en el éter mundial, en la lengua del gran Cervantes, las palabras «Aquí, Radio Moscú». Atención, habla Moscú, camaradas. Desde entonces y hasta el día de hoy, funciona de forma ininterrumpida una especie de radiopuente que une la capital de Rusia con el mundo de habla hispana. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, Radio Moscú empezó a llamarse La Voz de Rusia. Ahora, igual que antes, los programas radiales en español y portugués se transmiten desde Moscú para España, Portugal y a todos los países de América Latina. La Voz de Rusia sigue siendo el canal directo de difusión de las más variadas informaciones sobre la vida de nuestro país, sobre su política interna y exterior. Al joven de nuestros días le resulta difícil imaginarse el enorme significado que tenía en el siglo XX la radiodifusión en onda corta. Era lo mismo que hoy es para nosotros la televisión por satélite o internet. Ahora las emisiones en onda corta ya no tienen el mismo significado de antes. Su auditorio se redujo considerablemente. Nuestros oyentes recurren cada vez más a la radiodifusión por internet. Radio La Voz de Rusia, aún en 1996, se incorporó a la red mundial. Actualmente, nuestros programas están presentes en el espacio multimedia en 37 idiomas. Tras la desintegración de la Unión Soviética, se operaron profundos cambios en el carácter de la radiodifusión exterior desde Moscú. Desapareció la ideologización de los programas de corte marxista-leninista y se arraigó el pluralismo político que caracteriza a la nueva Rusia democrática. Pero, en los tiempos soviéticos, la radiodifusión exterior también tenía muchas cosas que no se deben olvidar. Hemos heredado una experiencia única y tratamos de conservar las mejores tradiciones profesionales acumuladas por nuestros antepasados a lo largo de décadas. En el ciclo de programas que iniciamos hoy, les hablaremos de las páginas más interesantes de la historia de la radiodifusión en español desde Moscú. Las emisiones desde Moscú para España y América Latina fueron inauguradas por el locutor Luis Cecchini. Lo llamaban el Colón de la radiodifusión española. La vida de este emigrado político de la Argentina siguió un camino inusual. A los 27 años es elegido vicepresidente de la Federación Nacional de Ferroviarios del país. La vida del líder sindical dio un brusco vuelco al margen de su voluntad. Tras el golpe de Estado de 1930, fue expulsado de la Argentina, al igual que muchos otros detractores de la dictadura. En un principio, Cecchini se vio en Uruguay, después en Brasil y por fin, en 1932, llegó a Moscú, donde se desempeñó como consultor para América Latina de la Internacional Sindical. Pero los programas en español de Radio Moscú serán el asunto principal de su vida. Precisamente la capacidad oratoria del líder obrero le ayudó a ser un locutor de primera clase y a dominar una profesión en la que nunca antes había pensado. Primero de agosto de 1932, inicié las emisiones de Radio Moscú en español. En ese momento, al conectar el micrófono, les diré que mi estado de ánimo era una mezcla de temor, alegría y orgullo. De temor, pues no tenía una idea del trabajo de la radio. De alegría, por tener la posibilidad de dirigirme a los oyentes con todo mi fervor revolucionario, transmitiéndoles directamente la verdad sobre el país del socialismo. Y de orgullo, pues de pronto un simple trabajador ferroviario, hablando en nombre de la Unión Soviética, y nada menos que desde Radio Moscú. Chikini creía en el socialismo como en el mejor futuro para la humanidad. Consideraba que ahora como locutor proseguirá luchando por estos mismos ideales. Desde un mismo principio, la misión de la radiodifusión exterior era propagar los éxitos de la construcción socialista en la Unión Soviética. Una parte de los oyentes extranjeros que simpatizaban con la URSS sintonizaban Radio Moscú creyendo que en la Unión Soviética se estaba construyendo la sociedad más justa del planeta. Otros escuchaban Moscú por simple curiosidad, pero las emisiones de aquellos tiempos no informaban al oyente del gran precio que pagó nuestro pueblo por las grandes obras del socialismo y las reformas radicales en el campo. Pero en Radio Moscú los materiales periodísticos no solo tenían un corte marxista-leninista, también suscitaban vivo interés los programas sobre los relevantes sucesos de la época, como la epopeya del rompehielos Chelyuskin en el mar glacial ártico, la expedición polar de Papanin, el primer vuelo sin escalas a través del Polo Norte hacia América del Norte, las pruebas de nuevos aviones. El mundo seguía con vivo interés cómo el país se preparaba para dar un gran salto industrial en un corto periodo. Los reporteros informaban a los oyentes de la construcción de fábricas, centrales eléctricas, canales, de las expediciones de investigación en la taiga siberiana y en las zonas desérticas. Es imposible enumerar todo aquello que se podía conocer con lujo de detalles a través de las emisiones de Radio Moscú. A lo largo de 4 años, Chikinya alternó 2 trabajos. De día, trabajaba en la Internacional Sindical y de noche iba a la radio a leer los programas. En 1936 comenzó la Guerra Civil en España y los conocedores del idioma español, que por aquel entonces eran pocos, partieron hacia este país en calidad de intérpretes de los especialistas militares soviéticos. Esto también incidió en el trabajo de la radio. Los archivos de Radio Moscú de aquellos tiempos guardaban un documento curioso. Era un informe que rezaba: los programas en español están a cargo de una sola persona, el camarada Luis Chikini. Él es redactor, traductor, mecanógrafo y reportero. Si se llega a enfermar, las emisiones en español cesarán. Este camarada trabaja 17 horas por día sin un solo feriado hace ya 4 meses. Pero inesperadamente la plantilla se engrosó. En 1937 en Moscú se encontraba una delegación de campesinos españoles, acompañada en calidad de intérprete por Katia Olevskaya, una muchacha de 19 años que poco antes había regresado con sus padres de México, a donde habían emigrado en su tiempo. Entonces se produjo un gran vuelco en la vida de la joven. Katia Olevskaya recuerda: y un buen día, sí que fue un buen día para mí, se presentó en el hotel un corresponsal de Radio Moscú. Como en aquella época no había grabadoras, nos pidieron que fuéramos a la emisora para decir unas palabras a los oyentes de España. Al llegar, nos recibió un hombre simpatiquísimo, alto, regordete, rubio, con un traje azul y su pañuelo blanco en el bolsillo, muy perfumado. Un hombre muy alegre. Nos hizo reír con unas cuantas bromas y llevó a mis españoles al estudio donde se hallaban los micrófonos. Les hizo varias preguntas y estos le respondieron de buena gana, ya que el ambiente era muy acogedor. Después de entrevistarlos, Luis Chikini me miró y me preguntó: ¿y usted quién es? Yo le contesté que trabajaba de traductora en Kiev, en el Inturist. ¿Pero qué hace usted allí?, me dijo. Véngase a trabajar conmigo. Le aseguro que le va a gustar. Es una labor muy interesante y muy necesaria. ¿Leerá usted conmigo? Estoy absolutamente solo. Véngase. No lo dude. Yo claro que acepté la oferta de Luis Chikini de venir a Moscú y trabajar con él en la radio. Katia Olevskaya era poseedora de una voz agradable y de un don artístico inolvidable. Rápidamente se granjeó las simpatías de los oyentes. Para ellos fue simplemente Katia. Así surgió el legendario dúo Chikini-Olevskaya, que a lo largo de medio siglo, nuestros oyentes de España y de América Latina lo identificaban con Radio Moscú. La voz de Katia era insustituible en los programas sobre temas culturales. Cabe remarcar que ya entonces la música permitía captar gran cantidad de oyentes. Ocupaba un destacado lugar en la programación de Radio Moscú. Se transmitían conciertos de famosos músicos, los programas literarios devinieron una parte inseparable de las emisiones de Radio Moscú. Se utilizaban fragmentos de obras de escritores clásicos rusos, soviéticos y extranjeros, y en base a ellos se preparaban radiocomposiciones literarias. La diversidad temática y de géneros de los programas hacía que Radio Moscú fuese interesante para las más diversas categorías de oyentes, independientemente de sus convicciones políticas. El discurrir normal de la vida en Radio Moscú se vio alterado en el año 1937, cuando Stalin desató en el país una campaña de represiones contra los llamados espías y enemigos del pueblo. No pocos trabajadores soviéticos y extranjeros de Radio Moscú fueron entonces objeto de persecuciones. Chikin y Olevsky más tarde reconocerían que en aquellos dramáticos tiempos también temían por su vida. Felizmente a ellos no los tocaron. La purga de cuadros le salió cara a Radio Moscú. Pero se incorporaban nuevas personas que dominaban idiomas extranjeros. El trabajo en Radio Moscú continuaba. Chikin sentía una gran pasión por su trabajo y nunca más regresó a la Argentina. Más de medio siglo trabajó en Radio Moscú y dejó el micrófono cuando ya andaba por encima de los 80 años. El nombre del legendario locutor para siempre quedó en la historia de nuestra radiodifusión exterior. Estimados oyentes, acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonard Kosichev de Radio Moscú a la voz de Rusia, Apuntes de un veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de la voz de Rusia. Hasta la próxima.